momento va bien, o sea, estamos trabajando en lo que hace de la parte de oficina, en un salón chico, y lo que hace el polideportivo, para tener actividad para los chicos del sector. Claro, te encontraste, Julio, con una sociedad de fomento, bueno, que está bastante complicada la situación, bastante deteriorado todo, ¿no? Sí, prácticamente, no, o sea, no hay nada, las estructuras no me han quedado, y bueno, hay que arrancar de cero. Pero, bueno, hay que ponerle fuerza y un poco de voluntad, nada más. Bueno, ¿y se ha podido hacer algo en este tiempo, en este poco tiempo? Sí, hemos ido, o sea, trabajando, pintando la oficina, pintando un salón chico, y cortando el pasto en lo que hace la parte del polideportivo y sacando escombro, que había mucho escombro ahí. ¿Y cuándo se le podría dar actividad a esa sociedad de fomento? Le queremos dar actividad lo más antes posible. Estamos esperando una contestación del municipio, que tengo que pasar ahora. Porque iban por unas puertas que queríamos cambiar, que están puertas cerradas porque están soldadas. Entonces queremos cambiar eso para empezar a dar la actividad. Pero primero queremos ir con el salón y la oficina chica y lo que hace el polideportivo para después arrancar con el Zoom grande. Julio, buenos días, Agostina lo saluda, ¿cómo está? Bien, ¿te? Bien, bueno, más allá de estas obras que usted está mencionando, ¿qué otros proyectos tiene? Me imagino en trabajos con chicos, en seguir buscando socios, ¿cómo están encarando este 2011 bueno, en ese sentido? Lo principal es encarar con socios y trabajar con los chicos, lo más importante de los chicos, la juventud, rescatar a ver si se pueden integrar en algún deporte, alguna cosa, o sea, que les sirva para ellos, para el futuro de ellos. Y ver si por intermedio de la municipalidad se puede hacer algún curso después de albañilería, carpintería, para la juventud. O sea, que esto, o sea, los socios tenemos que empezar desde cero también, ir viendo, bueno, por momento tengo la colaboración de mucha gente que está dispuesta a hacerse socia, a trabajar, a acompañarme. Esto me da un poco más de motivación también. Claro. En materia de seguridad, ¿con qué se han encontrado? Y bueno, en materia de seguridad es como en todo lado. O sea, no hay seguridad de nada, yo sé, pero trataremos de buscar algo ahí, o sea, de conversar. Tampoco no hemos conversado con nadie, ¿no? Porque ¿cómo empezamos y...? Julio, ¿cómo ha tomado la gente del barrio poder ayudar y poner en marcha nuevamente esta sociedad de fomento que en algún momento en realidad fue tan fuerte, ¿no? Sí, fue muy fuerte, fue muy criticada. O sea, bueno, la han tomado bien porque lo primero y principal que me pidieron era que tratara de arreglar el portón, cosa que ya se hizo. De noche se cierra eso, permanece cerrado. O sea que era por la junta que se hacía, bueno, pero de todas formas los chicos no hay que correrlos, hay que traerlos, hay que ayudarlos, lo que se puede hacer es contenerlos un poco, porque si no, si los corremos de un lado se van a otro y es lo mismo. En materia, en ese sentido y en materia de seguridad, volviendo a ese tema, dijo que todavía no había mantenido reuniones. ¿Se refiere a reuniones con autoridades policiales? Claro. ¿Qué es lo que ustedes estarían necesitando, por ejemplo? ¿Más patrulleros, más patrullajes? Patrullaje se hace, o sea, no muy seguido, pero se hace, de todas formas. Porque no, o sea, no vamos a decir que desconocemos de que el patrullero no anda ahí en ese sector. Aparte la gente, o sea, hay mucho policía que viven en el sector, en el barrio Pino, o sea, que prácticamente después bueno, habrá que ver las necesidades del otro sector, porque el Polito Yrigoyen es muy grande. Claro. ¿Días pasados también se reunieron con el concejal Urlézaga? Sí, o sea, estuvimos mostrándole un poco lo que es la instalación, porque acá tenemos que tratar de ver tanto como Marcelo Urlézaga, hablar con Silicura, hablar con Caminoto, con toda la gente, porque esto no es política, sino tratar de sacar la sociedad de fomento adelante y bueno, tendremos que ver a ver quién nos puede dar una manito también. Hasta ahora solamente con el concejal de Unión Celeste y Blanco se han reunido. Y con el secretario, con el jefe de gabinete, Héctor Vitale, que tuve, bueno, tengo que pasar hoy a ver qué. Pero por lo que más o menos me dio a entender ayer, pensamos que tenemos un visto bueno que sí. Ah, ¿ayer estuviste con el jefe de gabinete? Me atendió la secretaria, pero lo iba a tratar con el intendente y me dijo que más o menos estaba ya las cosas dadas. Claro, porque, bueno, hasta donde uno sabe, desde el municipio está trabajando con las sociedades de fomento, ¿no? Sí, ellos me dijeron que sí, que estaban trabajando, bueno. O sea, que yo empecé por acción social, terminé por verlo a Nani, y bueno, hasta que llegué al doctor Vitale. Bueno, ¿desde la Federación de Sociedades de Fomento has tenido alguna visita, alguna consulta? No, todavía no he tenido nada, o sea que no conozco tampoco la gente que está en la Federación de Sociedades de Fomento. Bueno, me tendré que integrar a ver también quiero un poco de asesoramiento de ellos, porque esto es nuevo para mí. Sí, aunque en realidad por ahí la Federación de Sociedades de Fomento parece que se ha parado un poco el trabajo que venían haciendo, así que hay que ver cómo va a continuar eso. Bueno, Julio, no tiene ningún socio por ahora. Sí, o sea, tenemos 21 socios ya nosotros. Ajá. O sea, estamos haciendo la campaña, ayer arranqué, o sea, me está yendo muy bien, la gente muy conforme, bueno. Por el momento no tenemos, o sea, las ideas son muchas y para ofrecerle bastante, pero no hay nada. Claro. O sea, tenemos que empezar para ver qué es lo que podemos hacer y, bueno, a través del camino y lo que se abra, seguir. Lo importante de todo eso es poner en condiciones todo el salón y todo eso para también poder sacarle rédito después, ¿no? Sí, lo principal es eso, porque hay gente que lo quiere alquilar para algún cumpleaños, algún evento y, bueno, no hay nada, hay que hacer todo de nuevo, no hay silla, no hay... O sea, mesa, no hay nada, hay que empezar todo de nuevo. Bueno, Julio, y quienes por ahí les interese darte una mano, ¿dónde se tienen que dirigir, en qué horario están ahí ustedes? Yo voy después de las 17 horas, voy a la Sociedad de Fomento. Que se quiere integrar, que quiere ayudar o que aportar algún dato, bueno, alguna colaboración, bienvenido sea. Bueno, vamos a recordar dónde está la Sociedad de Fomento. Manuel Estrada, 4141. Manuel Estrada, 4141, Barrio Pin. Barrio Pin. Allí es donde está la Sociedad de Fomento Hipólito Yrigoyen. Así que, bueno, quien te quiera dar una mano se puede acercar después de las 17 a ese lugar. Sí, exacto. Más.